Radio CSE comienza la programación de clasificación C. Apta solo para público adulto. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Queridos oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 26 de septiembre. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en este programa en el que realmente habrá, digamos, un espacio para el asunto de la actualidad y para analizar la conjetura en torno a determinadas cuestiones que son más bien serias. Y luego, por supuesto, algo de música para no quedarnos con el sabor amargo que sucede en torno a la sexualidad, que no es únicamente placer, sino que conlleva muchas cuestiones a nivel social y a nivel económico, político. Realmente interviene casi todas las dimensiones o en todas las dimensiones del ser humano y de cierta forma confirma las especulaciones que tenían, por ejemplo, Freud y los psicoanalistas, Jung, Hatler, acerca de esta situación. O por ir más atrás, pensadores como San Agustín o Santo Tomás, que referían el tema como centralidad en lo que mueve al ser humano. Así que vamos a revisar algunas noticias. Como siempre, estamos haciendo este seguimiento de los casos de abuso que se presentan dentro de... Thank you. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. La institución católica, cada vez más autoridades superiores intervienen y toman medidas, pero realmente la institución está respaldada por una comunidad de fieles que seguramente tienen problemas internos y cuyas vidas se proyectan en el devenir de esta institución, ¿no? Y en lo que se considera sus pastores, sus sacerdotes, la gente acreditada y legitimada para profesar esa fe. Por ejemplo, soy apóstata, considero fuera, ¿no? Pero ciertamente es algo que está totalmente instituido en cada uno de nosotros, y por más que vivamos, digamos, alejados de la práctica, es decir, la mayoría de personas no asiste a la iglesia, por ejemplo, no practica el catolicismo regularmente, y no siguen las costumbres, es decir, no hacen lo que se supone en fiestas de guarda, en todos los días santos, por poner ejemplos, ¿no? Ciertamente la educación en ese sentido está totalmente interiorizada y hay que hacer esfuerzos bastante grandes para desaprenderla, lo que también incluye, de hecho, revisarla y aprenderla, es decir, no se puede combatir algo que no se conoce. Con eso estoy diciendo que una persona que decide criticar a la institución como tal, tendría que, por ejemplo, darse una pasada de los libros sagrados, sigue a criticar a cualquier religión, ¿no? Y bueno, adicionalmente leer un poco de historia y darse cuenta de lo que representó y representa hasta la actualidad una religión, como por ejemplo que tengan cabida centenares de casos de abuso y que cada vez en diferentes lugares del mundo se confirme esta idea, que realmente a veces se transmite como un chiste, pero no lo es tanto y refleja una realidad muy triste, y es que el gremio de pastores, de sacerdotes católicos como gremio laboral, tiene una frecuencia bastante alta en abuso sexual a menores, lo cual da cuenta de posiblemente algunos vacíos que tiene el concebir a Dios desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, seguramente se ha mantenido por el poder bélico y el potencial bélico que ha tenido esta institución. De otra forma no hay otra explicación de que tuviera tanto éxito. La otra noticia es que, bueno, hay nuevas estadísticas acerca de los embarazos no deseados, en especial en adolescentes. Vamos a revisar esta cuestión y algunas medidas que ha decidido tomar la OMS y que se han conducido a través de las instituciones de salud pública del país. Y del Ministerio de Educación, por supuesto, y existen en este momento, o al menos se considera, ¿no?, que las políticas están receptivas hacia considerar nuevas formas de planificar la educación sexual en las instituciones educativas. Así que es algo de lo que vamos a hablar, en especial de estos reportes que siempre a nivel estadístico tienen muchísimo valor y nos hacen concienciar un poco, es decir, la cifra seca suele representar bastante a nivel de transformación del pensamiento, o al menos da un espacio para la reflexión. Esas son las dos cuestiones. La tercera es que se dio un caso de violencia por el cual se están movilizando las redes sociales y, bueno, se están movilizando los colectivos y las organizaciones feministas, en el que un hombre, un individuo, golpeó a su mujer, a su esposa, de manera que dejó en riesgo su vida. Y contrario a lo que se podría considerar, que este proceso debía ejecutarse a través de la tentativa de feminicidio, simplemente se dio una sentencia por lesiones. Y bueno, la diferencia entre ambas penas van desde, primero, desde el tratamiento de la víctima, que cuando hay lesiones, bueno, no hay un proceso de peritaje, mismo o considerado dentro de los derechos, de los nuevos derechos que la ley para erradicar la violencia contra la mujer supone, es decir, que haya atención médica y psicológica y que bueno, se dé un tratamiento especial, ¿no? En este caso no, si es un delito por lesiones, hay un procedimiento mucho más ligero. Y en este momento se considera que la víctima, Eliana Barreto, se encuentra en peligro porque, bueno, el individuo va a salir de prisión en 2 meses. Contrario, es una pena mucho más baja que un presunto o una tentativa de feminicidio, que es una pena de alrededor de 5 años, dependiendo de lo que considere el juez. La pena por lesiones se puede extender hasta 2 años, y hay imágenes de Eliana en las redes, y es bastante penoso el estado en el que fue atendida por los médicos, y hay claras evidencias de que su vida estuvo en riesgo, por no decir que corrió sangre. Así que vamos a detallar un poco más este asunto. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con esta revisión de noticias después de escuchar esa preciosa cabecera. Me preguntan a veces qué es. Es un tema de Pink Floyd, se llama Pigs, está en el álbum Animals, la introducción, precisamente porque esta solemos presentar buenas noticias de vez en cuando, pero generalmente en este momento se habla de auténticos cerdos, ¿no? por llamarles de alguna manera. Y también la canción alude a los abusos de poder que pueden presentar las clases dirigentes de nuestra sociedad. Bueno, en la fábula de George Orwell están representadas por los cerdos, y me pareció oportuna, ¿no? Y además que sonoramente da pie al tono. Y de estos mismos abusos de poder cometidos por cerdos, hablaremos en este momento. Los titulares reportan que el Papa continúa ejecutando despidos en el Episcopado de Chile. Recordemos que se presentó un caso de abusos sexuales que superaba las 199 víctimas dadas durante las últimas décadas. Y el número de implicados también era bastante alto, es decir, prácticamente todos los parroquianos de Santiago. Y bueno, a la jerarquía católica, a los obispos, se les acusa de que hayan encubierto estos casos, además de que algunos también incurrieron en abuso sexual, ¿no? Y la cuestión no es que son casos aislados, serían casos aislados si fuesen uno o dos. En realidad superan a los 70 los que cometieron estos delitos, y si incluimos a los que los encubrieron, estamos superando casi el centenar y medio. Y por este motivo es que toda la Conferencia Episcopal de Chile, cada una de las diferentes diócesis de este país, tuvo que despedir, o bueno, el Papa, ¿no?, sugirió que ellos presenten su renuncia a todos los cardenales que estaban ejerciendo como líderes en estas instituciones, a todos. Esa es la cuestión. Y bueno, hay en este momento protestas en Chile para que se continúe removiendo obispos que se va descubriendo, es decir, a los nuevos obispos posicionados recientemente se va descubriendo que tienen casos de abuso también. Las sanciones continúan, así que hay que estar pendiente. Y yo creo que eso tendría que dar pie a que investiguemos un poco a los de aquí, ¿no? A los locales. Sabemos que hay casos de encubrimiento en instituciones como el Opus Dei, ¿no? A lo mejor estoy arriesgando mi vida por hablar de este asunto, pero los hay. Algunos de la Conferencia Episcopal de Guayaquil, la diócesis de Quito, se tienen sospechas o están investigados. Y luego, esto tendría, o posiblemente no se hace, o no se ha llegado a hacer, o no se llega a denunciar por el poder económico de la Opus Dei, posiblemente por el poder económico de la propia diócesis, y por supuesto por las implicaciones políticas que tendría, ¿no? Recordemos que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, tiene una relación muy cercana con la institución católica en Guayaquil, o sea, con la Conferencia Episcopal, y con otras iglesias que no son católicas, por ejemplo, la Iglesia Mormona y una serie de sectas similares. Y por supuesto, aquí en Quito están, creo, y ¿cómo se llama este otro partido? Suma, que antes era el Partido Liberal de toda la vida, ¿no? Entonces, a pesar de ser, digamos, delegado del Partido Liberal, tienen asociaciones tanto con el Opus Dei como con la diócesis de Quito, que, por cierto, hay que recordar que todas las instituciones católicas, además de lo que recaudan de los fieles, reciben un dote que sale de los impuestos de todos, ¿no? Es decir, el Estado financia también estas instituciones. Por lo tanto, bueno, si se financia, con más razón, ¿no? Habría que hacer una investigación. Recordemos que en Cuenca se protestó recientemente, hubo una manifestación para que empiecen las investigaciones en torno a un cardenal que era docente de la Universidad Católica de Cuenca y que había tenido una serie de denuncias, me parece que alrededor de 30 durante algunas décadas, y ya se conocía en esta ciudad, es decir, era como Boogeyman, como el coco, ¿no? Pero obviamente nadie decía nada. Alguien se arriesgó a denunciar y bueno, la oleada de denuncias ha llegado. Esperemos que la última vez que revisé el proceso estaba detenido este sacerdote. Esperemos que el proceso continúe. Esta es una noticia. Después de una pausa vamos a retornar con la otra, que tiene que ver con el embarazo adolescente. Volvemos. Embaucador, ¿a quién? estamos de vuelta en Dial de los Sentidos. Hay un nuevo estudio por parte de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo que revela que cada año del sistema educativo desertan 104.000 estudiantes y de ellos 2.500 mujeres lo hacen porque tienen un embarazo no planificado, un embarazo no deseado. Es un problema enorme en el sistema educativo, porque realmente una mujer que se embaraza y realmente la educación que se recibe es muy poca. Se podría compensar todas estas situaciones generando una educación con un enfoque holístico, es decir, superando el enfoque biologista que se dio hace más o menos una década en el plan de educación Hablemos Claro, y luego superando el enfoque únicamente espiritual que se dio en el plan Familia, que bueno, fue un planteamiento, me parece que reaccionario al otro. Y luego actualmente, bueno, se derrogó el plan Familia, entonces no está muy claro qué es lo que se tiene que hacer. Me parece que un enfoque holístico sería muy bueno, o pensar en otras situaciones, ¿no? Lo cierto es que para que una persona se acerque a un aprendizaje de la sexualidad, tiene que practicarla, ¿no? Es decir, cada cual puede adquirir un poco de teoría o cualquier situación en su vida, pero la práctica de la relación sexual como tal es un de facto, no es teórico. Es decir, es una situación similar a la de las drogas, por ejemplo. La persona puede hablar de las reacciones químicas que tiene un cuerpo o de la fisiología de consumir una droga, pero la experiencia como tal no puede transmitirla, no la sabe porque no la tiene, no la conoce. En ese sentido, tampoco estoy diciendo que se deba promover la práctica de las relaciones sexuales en los adolescentes, sino que se deba elaborar un poco mejor a esas voces que más bien llaman hacia la prohibición y hacia tratar de negar el derecho de cada persona a practicarla libremente, ¿no? Recordemos que la represión es la principal fuente de patologías sexuales. Y bueno, con eso, con esa reflexión, terminamos ya esta sección. Vamos a escuchar un par de temas musicales y nos despedimos ya del programa del día de hoy. Llegó la esperanza. Demasiado tarde. Nunca es tarde. Ahora es tarde. Para el futuro, nunca es tarde. Guardapolvos Alborada presentan este espacio. El Cantapintiño. Ídolos del mañana, la infancia y su linda voz. Somos el Cantapintiño y venimos a avisar que esto no es juego de niños, no se vayan a zarpar. La tenemos clarineta, no tenemos que explicar que la pego a motoneta, para el caso no da igual. ¡No! Me quiso mandar a pie. hay alguna que otra desprolijidad que espero sepan perdonar. Radio Pinti, en monotonía modulada. Radio Pinti presenta Juegue al Hola Pinti. Ustedes, nosotros y el teléfono. Nuestros teléfonos no funcionan, por supuesto. Pero si vos querés comunicarte, te proponemos lo siguiente. Llama a un número cualquiera y seguramente te conectarán con otro. Ese otro puede ser el nuestro. ¡Te esperamos! Juegue, juegue, juegue y gane con Hola Pinti. Auspicia este espacio y librería La Cultural. Bestsellers a mitad de precio. Hola. Hola Pinti, Davidino. Gracias por tu mentira. Te hago la preguntita de cultura general. ¿Cuántos años tiene un siglo? 10. Hola, hola. Hola Pinti, ídolo, te quiero. Gracias, ¿cómo te llamas? Eugenio. Jodete. Te hago la pregunta de cultura general. ¿A qué se llama Mesopotamia? A un animal, el Mesopótamo. Hola, hola. Hola, Pinky, ¿qué me da? Te hago la pregunta de cultura general. ¿Quién salvó al general San Martín en San Lorenzo? El sargento García. Deberíamos quitar las preguntas de cultura general. Deberíamos quitar en general la cultura. Deberíamos quitar. Ya está quitada. Asumamos, tenemos todo asumido, menos el poder. Auspicia este espacio Clínica La Impotencia, donde todos sus nervios terminarán en crisis. Y después de la crisis, solo una pregunta. ¿Cómo fue que llegamos a esto, vida mía? Radio Pinti, transmitiendo en monotonía modulada. Estoy cansado de vivir enamorado de mí mismo. Estoy ya harto de mi imbecilitarado narcisismo. Quisiera verme una vez más en el espejo y preguntarme dónde está aquel pendejo que yo fui. Ganador del Festival de la Otitis, Pepe Argentino y su tema ¿Qué fue de aquel pendejo? Búsquelo en cualquier tacho de basura. Hola Pinti. Hola Pinti, el teléfono, vos y yo. Auspicia este espacio, Asociación Pro Vida. No te tires, no tires, no dispares, no te arrojes. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, piensa en tus padres, piensa en tus hermanos, piensa en tus amigos. Y sobre todo, piensa en tus enemigos. ¿Te imaginas lo contento que se pondrán cuando se enteren? Lo bueno que tiene tocar fondo es que, primero, al menos tocas algo. Segundo, que más abajo no puedes ir. Y tercero, que ya no estás más en el aire. Radio Pinti presenta... ¡Hola, Pinti! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Soy Ramiro Barrio Norte, 42 años. Descubrí que mi mujer me engaña, mis hijos no me quieren, el médico acaba de decirme que mi amante es portadora de sida y mi empresa está amenazada por denuncias de corrupción que pueden involucrarme. Y me acabo de quedar sin agua. Tu llamado es un canto de esperanza. Acabas de demostrar que para ser desgraciado en este país no basta con ser jubilado, maestro, obrero o artista. Sigue adelante. Tu deterioro es consuelo para muchos. Nada sirve, nada se tira. Todo se transforma en basura. Compactadoras, el olvido. Tu basura compactada no será negociada. El olvido se encargará de todo. Radio Pinti. Hola Pinti, llame y charlemos. Contame tu fracaso. Mi problema es que estoy solo. Mi problema es que tengo gente horrible. Mi problema es que tengo miedo. Quiero una pareja, me quiero separar. ¡Mambo! Quiero una familia, mi familia me tiene harto. No tengo plata, no sé qué hacer con la plata. Hay demasiado techo, estoy caliente. ¡Mambo! Me han robado, pero no tengo ni plata para que me roben. Los impuestos me van a matar. Ojalá tuviera que pagar impuestos, sería rico. ¡Estoy caliente! ¡Mambo! Paren, paren, paren, paren. ¿Quién conectó todas las líneas? Corten, corten los micrófonos. Cierren los micrófonos, no puedo conectar. No tengo nada que decir. No puedo, no puedo, no tengo. No se me ocurre, no se me antoja, no me dejan. ¡No quiero! ¡Mambo! Radio Pinti transmite Último Rap en Buenos Aires. ¿Qué tendrá Argentina? Tiene valles y montañas y tiene los cuatro climas, tiene pampas, arroyuelos, tiene lagos, tiene minas, tiene trópico, arrayanes, eucalipto, ligustrina, tiene puma de humahuaca, tiene cabra, tiene vaca, tiene tigre, puma, tafra, yacimiento, catarata. ¿Pero qué más tiene? ¿Cuál es su destino? ¿Tiene todo eso? ¡Sí! ¡Y tiene argentinos! ¡Mambo! Dictaduras, democracias, dictacracias, demoduras, prohibiciones y permisos, mano blanda, mano dura. Ollas que se abren, ollas que se tapan, ollas que se rajan, y ollas populares. ¡Tambo! Dólar alto, dólar bajo, peso débil, peso fuerte, plata dulce, bicicleta, estatismo, privatismo, de jaque y en camiseta. Si el transporte se paga, es un bondo sin igual. Y el transporte que es privado te lleva como ganar. La TV privatizada es igual que la estatal. Mis teléfonos no andan y me las cobran igual. Somos como unos doctores que sabemos nuestro mal. Y a los que siempre nos falla el maldito instrumental. Y deja abierto el garaje y ahora viene la mitad. Yo te juro, no hay tu día, no hay paquete, ni medida, ni discurso, ni teoría que haga mejorar un pueblo si la paz está vacía. Y el móvil, y el helicóptero, y el pronóstico, y la tanda, pero aguanta más, quiero vivir aquí, no puedo aguantar, tanto frenesí, ¡tanto! Cargando luchas, ya no aguanta más, como nadie escucha, se autodestruirá. 3. Y si está nublado, se habrá nublado como otras veces. Y si llueve, no debes olvidar la frase de Noé al 34º año de aguantar el diluvio. Él dijo, siempre que llovió, paró. Aprende a gozar las cosas simples, caminar, respirar, ir al baño, mirarte al espejo y saber que cada día nace una nueva esperanza y también cada día nace un cretino egoísta, salvaje y ridículo. Pero a ese no lo sufrirás hasta que no crezca. Así que aprende a valorar lo positivo de la vida. Y ahora, a la cama. Si estás solo, sueña. Si estás acompañado, sé creativo. Si son más de 3, exige análisis. Y aún solo, debajo de la almohada, por lo que pudiere pasar, nada de tener un arma. Solo tu preservativo. Radio Pinti cierra su transmisión del día de la fecha. Buenas noches, Argentina. El hombre de hoy, tan evolucionadito que se cree, no ha asumido total y naturalmente su sexualidad, como Dios manda. La mayoría de los problemas que tenemos se deben a que vivimos en un mundo de mal cogidos. Militares mal cogidos, políticos mal cogidos. Al pueblo se lo cogen, pero él mismo es incapaz de instrumentar respuestas frente a esa violencia sexual que supone la explotación. Gracias, estamos de vuelta en Día de los Sentidos. Quiero despedirme de ustedes y combinarles a que nos acompañen la próxima semana en una nueva edición. Tengan ustedes muy buenas noches, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Está por bacán, Dave. Tienes una pocha. Thank you. Yeah. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.